your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, am I reaching up? ¿Cómo están todos? Mi nombre es, vamos a ver, Carlos Joy Moisés. Un placer estar con todos ustedes aquí en esto que se llama Comic Manía. A ver, déjame bajarle el volumen aquí. Bueno, ya le bajé el volumen a la canción y ya voy a empezar. Les pido una disculpa por empezar tan tarde. Estoy empezando con 11 minutos de retrasos y en realidad lo siento mucho. Yo sé que muchos de ustedes ya estaban, me imagino que ya hasta habían perdido la, ¿cómo se llama esto? La esperanza de que alguna vez volviera a hacer una transmisión, pero en realidad lo que pasó fue que me fui de vacaciones a Cancún, y en realidad cuando estoy en Cancún como que es un poquito más difícil encontrar el tiempo para transmitir, porque estoy con mi familia, estoy con mi primo Pepe, estoy con otros primos, estoy viajando de Cancún a Mérida para ver a más primos. Se vuelve todo un verdadero desastre. Y entonces no encuentro el tiempo para sentarme a planear bien el programa. Yo sé que para algunos de ustedes el programa no está así como que súper bien planeado, pero créanme, de vez en cuando sí planeo las cosas. No siempre, pero de vez en cuando. Y pues en realidad fueron 3 semanas donde yo estuve como de un lado para otro, pensando en mil y un cosas, y en verdad no tuve tiempo de hacer el programa. Les pido una enorme, enorme disculpa. Yo sé que algunos de ustedes sí están como que en esperanza de ver este programa. Entonces, lo que decidí hacer para todos y cada uno de ustedes, para que de alguna manera u otra les dé un como extra en todos los programas de este año, y también para darme un poco más de tarea, porque llega un momento en donde literalmente nomás vengo acá, me conecto, hablo, y en realidad como que no siento que me estoy, ¿cómo podría decir esto?, retando a un nivel mental a la hora de hablar de superhéroes. Además de hacer una transmisión en vivo a través de turradioonline.com.mx, que le mando un fuerte saludo a todos los escuchas de Tu Radio Online. Ya, feliz Navidad, espero que les hayan pasado muy bien. Excelente Año Nuevo, espero que también se le hayan pasado muy bien con sus seres queridos. Yo particularmente me la pasé bastante bien porque respeté mi dieta. Eso fue como que lo más difícil, aunque debo admitir que sí respeté mi dieta, pero los 2 días que tuve comida libre ahí en Cancún y en Mérida también, larga historia, y el día libre que tuve cuando regresé de mi viaje, tragué como nunca había tragado en mi vida. Entonces sí me pasé un poquito, me fui a pesar con mi instructor, y aunque sí había bajado de peso, subí de grasa corporal. Pero bueno, no hablemos de eso, mejor vamos a hablar de algo mucho más importante, algo que yo les debo, y obviamente es hablar de uno de mis cómics favoritos, aunque ustedes no lo crean, Batman and the Outsiders, Batman y los Forasteros. Y como les mencionaba, para darles un extra en esta nueva versión de lo que es Comic Manía, lo que voy a hacer es, al mismo tiempo que estoy transmitiendo a través de tu radio online.com.mx, estoy haciendo un live stream en el canal de YouTube, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX. Sí, es muy importante el MX. Recuerden, si no es MX, no es Carlos, Joy y Moisés. Y lo que voy a hacer, voy a ver cómo hago para que esto sea mucho más fácil y mejor y no se vea tan como preparado de última hora. Pero lo que voy a hacer es, además de hablar largo y tendido de todos los cómics, también les voy a mostrar imágenes para que tengan una claridad mayor a todo lo que yo me estoy refiriendo. Obviamente la idea es que eventualmente las imágenes aparezcan a un lado de mí, o tal vez si puedo ponerme una pantalla verde y que todo aparezca en la pantalla verde. Obviamente todo eso está como que en veremos. Es un poquito difícil. Estoy todavía como que probándolo. De hecho, nomás quiero que sepan que traté de hacer el live stream a través de mi computadora, pero desafortunadamente me pide en mil y un cosas. Entonces lo tuve que hacer a través de mi iPad. Entonces tengo todo trabajando ahorita. Tengo el iPad por aquí, tengo el iPhone acá, y después aquí tengo este en la computadora. O sea, todo está trabajando al mismo tiempo. Y nomás quiero decirles, obviamente tengo a dos personas que me están escuchando en vivo. Bueno, este programa se lo dedico a ustedes, muchachos. Gracias por estar aquí. Y sí voy a tratar de darle más contenido al canal de YouTube, que desafortunadamente ha estado un poco abandonado. Esa obviamente es mi culpa, porque en realidad eso de sentarme a editar nunca ha sido lo mío. Me aburre bastante. Entonces lo que voy a hacer es tal cual hacer esto al mismo tiempo que haga el programa. Voy a transmitirlo en vivo a través de YouTube y les voy a mostrar las imágenes para que sea más fácil para ustedes entender cuál es el tema, a qué me refiero. Cuando mencione los números que a mí me importan o me gustaron de tal serie o números que yo les recomiendo y que deberían de comprar, para que de esa manera como que tengan un poquito más de punto de partida. Porque desafortunadamente yo sé que de vez en cuando digo, no, pues lean tal cómic o lean tal cómic. Y en realidad, pues se ponen a buscar y hay tantos cómics con el mismo nombre, por decir, hay como tres títulos de Outsiders. Entonces tienen que buscar el volumen 1, el volumen 2, y es mucho más fácil si nomás les muestro la imagen y listo. Bueno, como podrán ver, estos son Batman y los Outsiders. Y sí, yo sé que para muchos de ustedes lo podrían traducir como Batman y un grupo de perdedores, y no estarían equivocados. En realidad, no es el mejor equipo de superhéroes jamás unido. Y peor aún cuando el equipo anterior de Batman fue la Liga de la Justicia. Y no solo eso, era la Liga de la Justicia de los años 80, que fue la mejor Liga de la Justicia, al menos para mí, en cuestión de miembros, y también, sin duda, y sin duda, también, mira, acá alguien me comentó algo acerca, desafortunadamente, o me concentro en hablar o me concentro en leer sus comentarios, entonces, si no les respondo en este momento, les pido una disculpa. Después checaré todos los comentarios, porque aquí me menciona un joven, que hay una manera muy, muy buena para transmitir al mismo tiempo que mostrar imágenes. Obviamente, esa es la transmisión inicial, la primera transmisión. Van a haber errores. La idea es que conforme vayan pasando las semanas, conforme vayan pasando los días, todo vaya mejorando. Y de esa manera ustedes puedan tener una mejor transmisión y puedan ver mejor las imágenes. Aunque en realidad debo admitir que me gusta tener el celular aquí, porque soy tan vanidoso y tan narciso que si me estoy viendo al mismo tiempo que estoy transmitiendo, voy a estar más concentrado en cómo se ve mi cabello, si cuando sonrío no se ve mucho cachete, etc. Créanme, mi nivel de vanidad es total. De hecho, la razón por la que estoy usando mi gorra de Batman es para no estar jugando con mi cabello durante toda la transmisión. Pero como les estaba diciendo, para mis gustos, la Liga de la Justicia de los años 80 es una de las mejores. Tenían un excelente grupo. Era un grupo muy, muy, muy, muy variado. Había todo tipo de poderes, todo tipo de personalidades. Yo sé que a nivel, ¿cómo puedo decir? Conflicto intergrupal o drama intergrupal había muy poco. porque en realidad todos se llevaban bien con todos, no había grandes problemas con ninguno de los héroes, que eso tiende a ser un poco aburrido si lo comparas con los Avengers, que siempre había un pique entre alguno de los miembros. Si nos vamos al equipo original, Hulk siempre hacía lo posible por crear conflicto entre todos los héroes. Después, en la segunda agrupación de los Avengers, teníamos a dos personas que en ese momento no se llevaban con nadie, que es Quicksilver y Hawkeye, y constantemente se estaban peleando entre sí y también cargándole calor al Capitán América. Entonces, eso era muy interesante porque nunca veías equipos de superhéroes que se la pasaban peleando. En el caso de la Liga de la Justicia no era así. Los únicos que tenían pique, los únicos que se ponían a pelear de vez en cuando, eran Hawkman y Green Arrow, porque uno era muy liberal y el otro era muy conservador. Pero en realidad llegó un momento en que no eran grandes conflictos. Al final del día trabajaban bien juntos y después de todo Green Arrow se sale del equipo, entonces ese conflicto deja de existir. Y hablando de salir del equipo, durante los 80s, hay por qué fue el 81-82, es cuando Batman decide salirse del equipo y forma su nuevo equipo que se llaman los Outsiders. Y todo eso tiene una razón, que sí tiene una razón dentro de la historia, pero también tiene una razón dentro del mundo de los cómics exterior a las historias internas. Y a lo que me refiero es lo siguiente. Había un cómic... ¿Cómo le hago para...? Vamos a ver. Había un cómic llamado The Brave and the Bold. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo leyó. Básicamente de lo que se trataba Brave and the Bold era mostrar personajes de otros géneros, como podrán ver, al menos inicialmente. Teníamos a guerreros romanos, teníamos a guerreros prehistóricos, bárbaros, y teníamos obviamente también a guerreros medievales. Y ese fue como que el giro de Brave and the Bold. También ahí lo utilizaban para presentar nuevos personajes, hasta que eventualmente decidieron que el título de The Brave and the Bold se iba a utilizar para hacer team-ups entre dos superhéroes que no necesariamente los verías juntos comúnmente. Por decir, en este caso, uno de los primeros team-ups que hubo ahí fue con Flecha Verde y con Martian Manhunter, que no sería como que un equipo que tú en serio esperarías, pero era para agarrar, o era la idea de agarrar a dos personajes que no tenían su propio cómic, que no eran tan populares fuera de la Liga de la Justicia, y de esa manera que la gente los conociera un poquito más. Eso fue en el número 50, que fue donde vino este cambio de hacer que este título se dedicara a mostrar team-ups entre diferentes superhéroes. Y obviamente en el número 59 decidieron que si tenían a Batman, que era el personaje más popular, ¿por qué no dedicaban el título de Brave and the Bold a solo mostrar a Batman y su interacción con otros personajes? En este caso tenemos a Green Lantern, que aparte de su interacción en la Liga de la Justicia, Batman y Green Lantern no tenían como que mucho en común, o al menos no tenían mucha razón de juntarse, siendo que uno es un policía cósmico y otro es un ser humano vigilante en la Tierra, ¿no? Entonces, eso fue como que interesante, este tipo de team-ups. Desafortunadamente, más adelante, cuando contratan a un escritor llamado Bob Haney, donde a él la lógica y la continuidad de los cómics era lo que le venía valiendo, y hacía unos team-ups que no tenían nada que ver. Por decir, hay un momento donde Batman, que está en la era moderna, tiene un team-up con los Blackhawks, que están en el pasado, son pilotos aviadores de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué momento encaja esta historia dentro de la continuidad? Era algo que no le importaba a Bob Haney, nomás lo sacaba, lo escribía y a ver si tú lo entendías. No le importaba ese tipo de cosas. Afortunadamente, tenía el arte de Jim Aparo, y como podrán ver, les mostraré varios ejemplos del arte de Jim Aparo más adelante. Jim Aparo es uno de mis dibujantes de Batman favoritos. Entonces, a pesar de que las historias eran totalmente ridículas, como la vez que Batman y el Joker unen fuerzas en un team-up que se me hace ridículo, al menos tenías el trabajo de Jim Aparo, que hacía que todo se viera bello, se viera hermoso, y en verdad su Batman es un clásico de los 80s. Mi dibujante favorito de Batman sin duda siempre será Neil Adams, pero el de Jim Aparo era excelente. Pero bueno, antes de que esto sucediera, de que se dedicaran solo a tener team-ups entre Batman y algún otro superhéroe, Brave and the Bold tuvo cierta fama porque ahí fue la primera vez donde los Teen Titans se unieron, como podrán ver en la portada. Solo aparecen los nombres de los tres personajes, Robin, Kid Flash y Aqualad. No aparece el título Teen Titans. Pero esta vez fue la primera vez que estos tres personajes se juntaron. Fue tan popular este cómic que obviamente lo que terminó sucediendo fue que le dieron más juego y ellos eventualmente tuvieron su propio título llamado los Teen Titans. Y también, obviamente, Brave and the Bold fue la primera vez que nos presentaron a los superhéroes de la Liga de la Justicia. Este no es el origen de la Liga de la Justicia, eso viene después. Esta fue la primera vez que estos cinco héroes, al igual que Batman y Superman, se unen fuerzas. Obviamente, la idea era darle mucho foco a estos cinco héroes que no tenían sus propios títulos, o si tenían sus propios títulos, como en el caso de Green Lantern, Flash y la Mujer Maravilla, no eran tan populares como Superman y Batman. Entonces, por eso es que la mayoría de veces que el equipo se unía, estos cinco personajes eran los que tenían más juego, y por eso es que Batman y Superman, aunque aparecen en el cómic, no aparecen en la portada. Mucho más adelante, cuando la Justice League recibe su propio título, nos cuentan ya el origen de ellos. Pero aquí en su primera aparición en Brave and the Bold, como pueden ver aquí arribita dice Brave and the Bold y abajito dice The Justice League, porque está Brave and the Bold está presentando la Justice League, se enfrentan contra Starro, el Conquistador. Wow, es muy curioso porque el personaje es tan increíblemente patético, pero a pesar de lo patético que es, han logrado hacer buenas historias con el personaje, que es lo que más me sorprende. Y también en Brave and the Bold es donde presentan uno de mis personajes favoritos. Yo sé que a nadie más que a mí le gusta este personaje, pero a mí en lo particular me encanta. Su nombre es Nemesis. Nemesis es básicamente una mezcla entre Batman y James Bond. Y obviamente como me encanta James Bond y también me encanta Batman, era obvio que me iba a gustar Nemesis. Es una larguísima historia, toda la historia de Nemesis. La dejaré para otro día si alguno de ustedes está interesado. Lo que sí les puedo decir de Nemesis es que él no tenía su propio cómic. Y las últimas 8 páginas de Brave and the Bold se dedicaban a contar las historias de Nemesis. Fueron alrededor de unas, no sé, 30, 32 títulos que se dedicaron a contar el origen y toda la historia de Nemesis. Y lo curioso es que a mí me encanta tanto el personaje que no solo me compré todos los números de Brave and the Bold, tomé la descabellada idea de quererme hacer un TP de Nemesis. Entonces me compré doble copia de Brave and the Bold y corté las últimas 8 páginas de todos los títulos, de todos los números, y en el caso de este número, que es la historia completa, salen Batman y Nemesis, y los tomé todos y los uní en un pequeño librito que es básicamente Batman y Nemesis, o mejor dicho, es toda la historia de Nemesis. No me quedó muy bien porque hice los huecos donde no tenía que hacerle cuando, pero bueno, yo soy una de las pocas personas en este mundo que tiene un TP de Nemesis y creo que soy la única persona que le interesa tener un TP de Nemesis. Y como les estaba diciendo, la razón de la creación de Batman and the Outsiders fue porque en el número 200, después me imagino muchas malas ventas, Brave and the Bold cesó de ser publicado. Este es un número de aniversario de doble tamaño donde hay dos historias con el mismo villano. Es un villano que está primero en Tierra 2 y después en Tierra 1. Para las personas que son bastante jóvenes y no entienden el concepto de Tierra 1 y Tierra 2, pueden referirse obviamente a Crisis en Tierras Infinitas, donde descubrimos, obviamente ya lo sabíamos desde antes, pero algunos de ustedes lo descubrieron ahí por primera vez, un sinfín de tierras que existen en el universo DC. La Tierra 1 están todos los héroes que aparecen por primera vez en la Era de Plata. Y obviamente en Tierra 2 están todos los héroes que aparecen en la Era de Oro. O sea, en Tierra 2 están los héroes que ya están grandecitos porque su inicio fue en los años, bueno, finales de los años 30, 38, 39 y de 40 en adelante. Y obviamente en el caso de los héroes de la Era de Plata o la Silver Age, su primera aparición fue en 1956, de ahí para adelante, entonces son héroes como más modernos y más jóvenes. Entonces lo que termina pasando en esta historia, tenemos a un villano que se enfrenta a Batman de Tierra 1, perdón, a Batman de Tierra 2, y después, ya en el presente, ya en la era moderna, se enfrenta con un villano muy similar, en Batman se enfrenta con un villano muy similar, pero ahora en Tierra 1. Y de esa manera le dan cierre a esta historia y también aparecen unos cuantos números, como 8 números, donde es la presentación de los héroes que aparecerán en el título de Batman and the Outsiders. Como podrán ver, este es el número 1 de Batman and the Outsiders y lo que me encanta es que chequen lo que dice Batman. Ya estoy harto de esta Justice League que vale 2 pesos. Me voy a ir con este nuevo equipo. Casi casi insinuando que Geo-Force, Halo, Metamorpho, Black Lightning y Katana son mejores compañeros para Batman que Elongated Man, posiblemente, Flash, Superman y la Mujer Maravilla. ¿Qué les puedo decir? Es bastante ridículo, pero yo estaba muy chiquito cuando leí este cómic por primera vez y ya conocía a Flash, Firestorm, Elongated Man, Superman y la Mujer Maravilla, ya los conocía profundamente. Entonces, obviamente, la idea de ver nuevos personajes siempre se me hacía mucho más interesante que volver a ver los personajes que ya conocía. En el caso de Black Lightning y Metamorfo eran personajes que se habían presentado desde tiempo atrás. De hecho, Metamorfo, su primera aparición, si estoy en lo correcto, fue en Brave and the Bold. Pero aquí tenías 3 personajes que nunca había visto en mi vida y quería conocerlos un poquito más. Y aunque no lo crean, el traje de Geo-Force, el personaje que está acá, me encantó desde la primera vez que lo vi. Entonces dije, no, pues de aquí soy. Y pues este cómic tenía algunas cosas en pro y muchas en contra. Pero las que tenía en pro, obviamente, es que era un título de Batman, estaba dibujado por Jim Aparo, habían personajes nuevos que no conocía y siempre yo tenía esta necesidad de conocer nuevos personajes. Y a diferencia de todos los demás títulos de Batman que estaban saliendo en este momento, que este cómic lo compré cuando yo me fui a los Estados Unidos por primera vez, a diferencia de todos los títulos de Batman que estaban saliendo en ese momento, era el único que yo encontré el número 3. La mayoría de los títulos de Batman, de Batman Detective Comics, estaban en los 200, 300, 400, 600. Pero Batman and the Outsiders estaba en el número 3. Y dije yo, bueno, tengo la oportunidad de comprar este cómic de casi casi el primer número. En ese entonces yo no sabía que habían tiendas especializadas de cómics donde podías conseguir números retrasados. Entonces mi primer número de Batman and the Outsiders fue el número 3, cuando se enfrentan contra el agente naranja, Agent Orange. Y es básicamente un tipo que es un, ¿cómo se llama esto? Un veterano de Vietnam que fue desfigurado durante la guerra de Vietnam por todas las cosas que los Estados Unidos estaba tirando en Vietnam y uno de esos gases le desfiguró el rostro. Vamos a quitar esto de aquí. Estoy recibiendo notificaciones. Por eso les digo, tengo que mejorar, sin duda, tengo que mejorar este sistema que no creo que funcione por mucho tiempo, pero por ahora vamos a ver si le podemos sacar suficiente jugo. Entonces resulta que se enfrenta contra el agente Orange o Agent Orange, que él dice que fue desfigurado por todo lo que ocurrió en la guerra de Vietnam. Al final de cuentas, todo resulta que es una mentira. Batman y los Outsiders lo logran detener. Y dije yo, es interesante esta historia. Me gustó mucho el personaje de Halo, que era como que la chica novata, la chica inocente. Me encantó el personaje de Geo-Force, que es un príncipe de la ciudad de Markovia, o perdón, del país de Markovia, donde ocurre la primera historia. Ahorita les contaré exactamente cómo es que ocurre la primera historia de Batman and the Outsiders. Katana se me hizo un personaje muy interesante porque es un personaje misterioso. Black Lightning, a pesar de que nunca tuvo gran fama, ahora ya próximamente saldrá su serie de televisión, pero en ese momento no era tan tan famoso. A mí siempre me cayó bastante bien el personaje, me gustaba su traje, me gustaban sus poderes y me gustaba su actitud. Y Metamorfo nunca me gustó, pero aquí le dieron como que el giro del personaje cómico y dije yo, bueno, puedo tolerarlo, aunque nunca me gustó su dibujo, ya que no tenía ni ton ni son como era su cuerpo. El lado superior derecho era de un color, el lado superior izquierdo era de otro color, igual con las piernas, cada una de diferente color, y también el rostro. Entonces eran como, nunca me han gustado personajes que son tan bizarros, ¿no? Puedes tener un personaje feo como la Mole, pero todo es unificado, al igual que Hulk, todo es unificado. En el caso de Metamorfo, que fueran 5 diferentes colores, 5 diferentes partes, yo sé que es un hombre que controla los elementos, etcétera, pero eso siempre se me hizo bastante ridículo. Pero me gustó este cómic, se me hizo bastante graciosito y le seguí dando oportunidades. Y en el número 5 ocurre para mí uno de los mejores momentos, tanto en el título de Batman and the Outsiders como en los New Teen Titans. Hay una unión de estos dos títulos, es el número 5, si estoy en lo correcto, de Batman and the Outsiders, y el número 37 de New Teen Titans. No sé cómo puedan conseguir estos dos números, pero hagan hasta lo imposible por conseguirlos. Les juro que se van a divertir. No necesitan saber mucho de los personajes antes de leer los títulos. Es como que bastante obvio todo lo que está sucediendo. Y a mí personalmente me encanta, porque tenemos a Robin que ha formado a los Teen Titans para alejarse de la sombra de Batman. Batman llega con su nuevo equipo. Hay una unión de estos dos equipos, y en el momento que los dos equipos se unen, a pesar de que Batman no es tan buen líder como Robin, Batman toma el control. Y básicamente lo que está sucediendo es que el equipo está fallando una y otra vez. Porque simple y sencillamente Batman es un mal líder. Entonces tiene que llegar Robin, quitarle el liderazgo y decir: ¿sabes qué, Batman? Ya basta. El que va a liderar aquí soy yo, porque tú no sabes lo que estás haciendo. Ese momento vale oro para mí, porque es en serio el primer momento en que Robin finalmente se aleja de la sombra de Batman y se vuelve su propio hombre, su propio líder, y esto es lo que eventualmente lo volverá Nightwing. Y como se podrán imaginar, una de las partes o de las razones que fue importante también este team-up entre esos dos equipos es porque tenemos a dos personajes que tienen poderes similares y trajes similares. Tenemos de un lado de los Teen Titans a Terra, que creo que todos ustedes ya la ubicarán. Es un personaje que resulta ser una traidora y traicionará obviamente a los Teen Titans. Y ella tiene el poder de mover la Tierra. Y curiosamente, Geo-Force también tiene los poderes muy similares a ella, al igual que un traje increíblemente similar al de ella. Entonces, lo que decidieron hacer los dos escritores de estos títulos, Marv Wolfman en Batman and the Outsiders, y, no, perdón, Marv Wolfman en los New Teen Titans y Mike W. Barr en Batman and the Outsiders, es decir, hey, ¿por qué no hacemos que sean hermanos? Y después se le ocurre la idea a uno de ellos dos de que sean medio hermanos. La razón por la que Terra siempre fue, digamos, nunca fue considerada miembro de la familia real, es porque ella es una hija bastarda del rey de Markovia, o sea, el papá de Brian Markov, alias Geo-Force. Entonces a ella la alejaron del resto de la familia. El único que la tolera y le gusta estar con ella es obviamente a Brian, Geo-Force, pero el hermano mayor, que ahora ya es el nuevo rey de Markovia, no le cae para nada bien esta niña. Y la razón por la que ella fue rechazada desde muy joven es la razón por la que ella obviamente es una psicópata, une fuerzas con Deathstroke y eventualmente traicionará a los Teen Titans en el magnífico Judas Contract. Que creo que yo he hablado largo y tendido de Judas Contract, entonces no lo haré en este momento. Pero bueno, entonces este fue el título, esto, mejor dicho, ese fue el número que obviamente me dijo: de aquí soy y continuaré leyendo las historias de este personaje, de estos personajes. Y hablando de los personajes, primero tenemos nada más y nada menos que a mi personaje favorito, como creo que se podrán imaginar, por mi gorra, mi playera, que es de Detective Comics, y obviamente mi tatuaje, mi reloj, etcétera, etcétera. Batman, obviamente no les voy a contar el origen de Batman, todos ustedes ya se lo saben, porque una de dos, o son grandes lectores de cómics y han visto su origen en mil veces, o vieron la película de Batman Begins, que es lo más cercano al origen de Batman que jamás tendremos en la pantalla grande. Pero lo que me gustaría decirles es el por qué Batman se aleja de la Liga de la Justicia y se une o forja a los Outsiders para ayudarlo en esta misión. Y básicamente lo que sucede, como todos ustedes saben, la identidad secreta de Batman es Bruce Wayne. Él es un hombre millonario, tiene un asistente, un secretario, su mano derecha, llámenlo como quieran, que se llama Lucius Fox. Lo vimos obviamente en las películas de Christopher Nolan, interpretado por... no puede ser que se me olvide el nombre de este actor. Bueno, estoy hablando tan rápido que a veces se me olvidan. Morgan Freeman. Resulta que el personaje de Lucius Fox en las películas de Christopher Nolan es un hombre súper inteligente que es el que le crea todo el armamento a Batman, pero en los cómics es solo un hombre muy afín con los negocios. Él es el que se encarga de la Fundación Wayne, él es el que se encarga de todos los negocios de Batman, y resulta que él tenía que irse a Markovia para hacer un trato con el rey de Marcovia. Pero resulta que cuando llega Lucius Fox, hay un golpe de estado y un hombre llamado el barón Bedlam, creo que tengo una imagen de él por aquí, se las mostraré próximamente, y resulta que el barón Bedlam, él dice que él es el verdadero rey de Marcovia, hace un golpe de estado, y lo que termina sucediendo es que de algo que iba a ser una extracción, bueno, que iba a ser una situación muy fácil para Lucius Fox, además llegar a Marcovia, hablar con el rey, llegar a un trato y regresarse a los Estados Unidos, se vuelve un poquito más complicado porque el ejército del barón Bedlam toma como rehén a Lucius Fox. Batman decide que tiene que rescatar a Lucius Fox, pero desafortunadamente la Liga de la Justicia se rehúsa a ir a Marcovia porque obviamente estarían, no tienen los, ¿cómo se llama? Están bajo órdenes de la, ¿cómo se llama esto? De las Naciones Unidas de no entrar y meter la mano en Marcovia. Entonces, lo que termina sucediendo es que Batman decide alejarse de la Liga de la Justicia, ir por su propia cuenta y liberar a Lucius Fox. Esto curiosamente me recuerda mucho al título de Civil War, pero me recuerda mucho a la película de Civil War, porque hay un momento donde se están peleando Steve y Tony, y Steve dice, si yo veo una situación donde puedo ayudar, no me voy a echar para atrás. Y sin embargo, Tony dice, pues es que tenemos que seguir las leyes. Y es básicamente lo mismo que pasa en este primer cómic de Batman and the Outsiders. Batman le dice a la Liga que él tiene que ir a salvar a su amigo, y la Liga le dice, lo siento, pero no podemos meternos en esta situación. Batman deja a la Liga de la Justicia y procede a unirse con Black Lightning para de esa manera rescatar a Lucius Fox. ¿Por qué tiene que unirse con Black Lightning? Bueno, por dos razones. Primero, porque Black Lightning se puede cuidar a sí solo. Originalmente, Black Lightning, alias Jefferson Pierce, recibía todos sus poderes de su cinturón. Más adelante, los poderes se vuelven ya natos en él y él puede lanzar rayos. Entonces, se puede cuidar de esa manera. También él es un atleta olímpico. Entonces, también tiene como que capacidades de box y gimnasia y todo eso. Se puede cuidar a sí mismo. Y lo más importante también es que él es un afroamericano, al igual que Lucius Fox. Si Bruce Wayne llegaba ahí pidiéndole que liberaran a Lucius Fox, diciendo que era su hermano, que ese era originalmente el plan, porque si no, si obviamente llegara Bruce Wayne ahí a tratar de buscar que liberaran a Lucius Fox, lo más seguro es que también lo tomaran como rehén. Entonces él decide mandar a Jefferson Pierce para buscar la manera de que liberen a Lucius, diciendo que él es el hermano de Lucius. Obviamente en el momento que eso está sucediendo, llega un personaje llamado Katana, arruina sus planes, pero eventualmente logran liberar a Lucius Fox, tanto Batman como Black Lightning, y van conociendo al resto del equipo que conformará a los Outsiders. Y bueno, no sé si alguno de ustedes se tomó la molestia de saber un poquito del origen de Black Lightning, pero ahí se los voy a contar. Como les menciono, Jefferson Pierce venía de un barrio pobre en Metrópolis llamado Suicide Slum. Él obviamente le mete mucho al deporte y eso lo va sacando de este lugar tan pobre, y eventualmente tiene tanta habilidad en el deporte que se vuelve un atleta olímpico. Después va a la universidad, se vuelve maestro de inglés. Decide regresar a Suicide Slum para volverse maestro. Cuando ve todo el crimen que rodea su antiguo vecindario, decide pelear por el bien y la justicia. Un hombre llamado Peter Gambi, que es un sastre, le hace su traje y le hace su cinturón que le permite lanzar rayos, y tiene su propia serie llamada Black Lightning. Fue, si no el primero, el segundo héroe afroamericano en todo DC. Y tuvo un cierto nivel corto de popularidad, porque desafortunadamente creo que solo tuvo 10 u 11 números su título, y después el título fue desafortunadamente cancelado. Y el personaje estuvo ahí flotando en DC. En algún momento la Liga de la Justicia le ofrece membresía y él no la acepta porque él quiere seguirse manteniendo como un héroe de vecindario, muy al estilo de lo que en su momento fue Peter Parker, hasta que decidió Brian Michael Bendis que no, que efectivamente el Hombre Araña tenía que ser parte de los Avengers. Y después también tenemos a Metamorfo, que eso ya serían los tres personajes antes presentados. Metamorfo es Rex Mason. Básicamente Rex Mason es Indiana Jones, y en una de sus aventuras es contratado por Simon Stagg, un hombre multimillonario, que lo manda a explorar una pirámide en egipcio. Él entra a la pirámide, entra a la cámara secreta de la pirámide y ahí hay un meteorito llamado The Staff of Ra, porque obviamente los egipcios lo encontraron, tomaron el meteorito y lo volvieron parte de un cetro. Cuando es expuesto a los rayos de este meteorito, nuestro buen amigo Rex Mason, que lo podemos ver aquí, es transformado en una criatura llamado Metamorfo, el hombre elemental o el hombre de los elementos. Y básicamente lo que sucede es que él puede transformar su cuerpo en todo lo que está en la tabla de elementos. Lo puede volver plata, lo puede volver oro, lo puede volver lo que sea. Desafortunadamente, a la hora de la creación del personaje, en realidad lo hicieron tan feo. Un lado es naranja, otro lado es morado, un lado es plateado, otro lado es, ¿cómo se llama?, café, y la cabeza blanca con arrugas. Yo sé que lo que están tratando de demostrar es que este personaje ya no es humano, ya es otra cosa y se puede transformar en elementos. Yo entiendo esa parte, pero se ve tan, tan feo que en realidad prefiero no lidiar demasiado con él. No es uno de mis personajes favoritos y desafortunadamente lo han matado fácil 5 veces. Y después de su muerte regresa. No sé por qué, pero siempre, siempre regresa. No sé quién está pidiendo el regreso de este personaje. Uno de los primeros personajes nuevos que aparece en esta serie, obviamente, es Katana. Tanto como yo amo el arte de Jim Aparo, yo voy a ser el primero en admitir que su diseño de personaje no es el mejor. Ese traje está horripilante. Básicamente, yo creo que lo que quisieron hacer es agarrar el traje de un guerrero samurái, modernizarlo y hacerlo en género femenino, y por eso el traje está así, pero en realidad el traje está muy feo, el corte de cabello está horrible. Lo único interesante del personaje, obviamente, es que su katana no es una katana común y corriente, es una katana mágica que cada vez que mata a alguien, la katana absorbe el alma de la persona que este mató. Todo para ver su origen, nos tenemos que ir hacia el pasado. La katana era parte de la familia de su marido. El hermano menor del marido quería la katana, pero obviamente como el hermano mayor era el marido de Tatsu Yamashiro, a él le iban a dar la katana. El hermano se enoja, el hermano roba la katana, mata al marido de Tatsu o de Katana. Katana logra quitarle la katana y trata de matarlo. Y básicamente de lo que se trata todo su origen es todo el tiempo en el que ella está persiguiendo a su cuñado para matarlo, y hay un momento donde el cuñado toma control de la katana y logra expulsar a varias entidades que estaban dentro de la katana para que se enfrenten contra Katana, Batman y el resto de los forasteros. Y déjenme decirles, si creen que el diseño de Katana es feo, el diseño de los personajes que salen de la katana y toman forma física para enfrentarse a Batman y los Outsiders, son horripilantes. Son horripilantes. O sea, los diseños son feísimos, y no solo los diseños son feísimos, los nombres son ridículos. Tenemos un personaje que se llama Chacos, que en vez de tener manos tiene chacos. Una chica que se llama Shuriken, que obviamente tiene un traje lleno de estrellas chinas para lanzar. Y se me olvidan quiénes son los otros personajes, pero son realmente patéticos. Los diseños son feos, la idea es estúpida. O sea, Mike W. Barr no creo que sea un mal escritor, pero hijo, en la creación de sus personajes fue bastante ridículo. Y sí, efectivamente, Tatsu logra tomar venganza contra su cuñado y después de haber resuelto su misión de venganza, continúa siendo miembro de los Outsiders. Después tenemos el personaje de Halo, hablando de trajes feos. Digo, no sé si el traje sea horripilante, nomás que como que no tiene ni ton ni son, y me imagino que ha de haber sido una pesadilla dibujarlo y aún más una pesadilla colorearlo, porque tenías que tener claro qué línea era azul, qué línea era amarilla y qué línea era roja. En el caso de Halo, su origen es bastante interesante. Ahí les va. Había una chica llamada Violet Harper, Violeta Harper, es importante que diga el nombre de Violeta y ahorita les voy a decir por qué. Y resulta que Violet Harper era una chica mala que constantemente se metía en problemas en la escuela, a pesar de que sus papás la querían mucho, era una chica mala. Le entraba a la, empezó a fumar desde muy joven, se metía en problemas constantemente con N.000 personas, le entraba la droga y ella malguió a su novio a volverse, a volverse, ¿cómo se llama esto? Narcotraficantes. ¿Okay? Nunca, no te lo dicen tal cual así en el cómic, pero más o menos vas entendiendo que, que no era una chica buena. Pues resulta que ella y su novio se van a Marcovia porque estaban recogiendo droga para entregarla en otro lugar o estaban llevando droga a Marcovia, no recuerdo perfectamente bien lo que pasa. Y resulta que Violet muere. Al mismo tiempo que Violet estaba haciendo todo este tipo de cosas, hay una criatura que vive en otra dimensión, que es una criatura compuesta solo de luz, tenía curiosidad de qué era ser un ser humano. Esta criatura podía ver a la Tierra y a los seres humanos desde su dimensión y constantemente estaba imaginándose qué se sentiría ser un ser humano y no ser solo una criatura de luz. Cuando en ese momento muere esta mujer, los planetas se alinean, les juro que esta es la historia, los planetas se alinean. Y en el momento que los planetas están en línea total, esto fue en los 80s, donde en algún momento todos los 9 planetas, o bueno, ya son 8, ¿no? Porque supuestamente Plutón no es un planeta, pero bueno, en ese momento los 9 planetas se ponen en filita y eso permite que esta criatura llamada, bueno, vienen de una raza llamada los Oracles, pueda atravesar esta barrera dimensional y entrar de su dimensión a nuestra dimensión. Y poseer el cuerpo de Halo, o mejor dicho, poseer el cuerpo de Violet Harper. En el momento que esta criatura posee el cuerpo de Violet, hace que Violet se olvide de todo lo que vivió antes, o sea, su memoria ya está en cero, y curiosamente es el shock de entrar a un cuerpo físico, es tan fuerte para esta criatura hecha de energía, que esta criatura se olvida que es una criatura extradimensional, se olvida que no es humano y básicamente nomás cree que todo el tiempo vivió como humano y nomás tiene un poco de amnesia. Cuando la encuentran, tiene ya el traje, que curiosamente si tú ves a la criatura de energía, se parece al traje, es nomás un círculo negro que tiene los colores. Y como esta criatura tiene poderes de energía, obviamente en su forma humana también tiene poderes de energía. Cada uno de sus poderes es reflejado por un color del espectro visual. O sea, si estoy en lo correcto, cuando tiene una aura alrededor de su cuerpo naranja, puede lanzar rayos. Cuando tiene una aura verde, puede atraer objetos. El único aura que nunca utiliza es el violeta, porque obviamente su nombre real es violeta y por alguna razón u otra eso le da un cierto impedimento de usar su color violeta. Sí, es tan ridículo como suena. El nombre que le dan originalmente, bueno, como no saben cuál es su nombre real, Batman le pone el nombre de Jane Doe, que básicamente es el nombre que utilizan cuando no conocen la identidad de alguien. A ella no le gusta el nombre de Jane Doe y pide que le cambien el nombre. Entonces ella decide utilizar el nombre de Gabrielle y su nombre ya se vuelve, su nombre adoptivo ya se vuelve Gabrielle Doe. Entonces, con lo que terminamos es que Violet Harper es un nombre del pasado, de una mujer que ya está muerta, y esta nueva criatura compuesta del cuerpo de Violet Harper y el espíritu, mente, vivencias de esta criatura interdimensional ya se le conoce como Gabrielle Doe. Y después, si creen que ese traje es feo, chéquense este. Me imagino que el cambio de traje que le hicieron fue más que nada para que sea más fácil de dibujar y de colorear. Y obviamente, como podrán ver, aquí tiene un halo, ¿no? Y cada vez que ella cambia de color a su aura, también esto cambiaba de color. Nunca fue uno de mis personajes favoritos. Curiosamente, a pesar de que sí, soy el primero en admitirlo, es un loser total. Siempre me gustó el personaje de Geo-Force, me gustaba mucho el traje, me gustaba mucho su actitud, me gustaba la idea de que él era un príncipe que obviamente se va, bueno, cuando su hermano se vuelve el nuevo rey de Markovia, él en vez de quedarse ahí, se aleja de Markovia, se va con Batman para aprender a utilizar sus poderes y decide ayudar a la gente, decide volverse un superhéroe en los Estados Unidos. Y aunque no es el, nunca fue el mejor superhéroe, nunca fue el más famoso, siempre tiene una cierta aura real. Me gustaba mucho cómo lo dibujaba Jim Aparo, me gustaba mucho cómo lo escribía a Mike W. Barr. Fue para mí uno de los mejores personajes presentados. No merecía nunca ser el líder, y entonces cuando lo volvieron líder fue un error. Pero siempre me cayó bien el personaje, me gustaban sus superpoderes, que básicamente su superpoder era control de ciertas cosas que parecían ser como controles terrestres. Por decir, él podía controlar la gravedad en sí y a su alrededor, que es lo que le permitía volar. Podía lanzar, aunque no lo crean, rayos, como rayos de magma, o sea, de sus manos lanzaba como que este calor. Muy fuerte, que también es lo que le permitía volar, tenía super fuerza, tenía invulnerabilidad. ¿Cómo adquiere sus poderes? Pues muy fácil. Hay una doctora que se llama la doctora Jace, que trabaja para la familia real de Markovia, y ella inventa una máquina que es capaz de darle superpoderes a los miembros de la familia real. Cuando Terra Markov, se va de Markovia, la doctora Jace es la que le da los poderes que le permiten volverse Terra. Y cuando viene toda la invasión de las fuerzas del Barón Bedlam a Markovia, la doctora Jace le da los poderes a Brian Markov para que él defienda su tierra natal, Markovia. Y lo logra hacer junto con Batman y los Outsiders. Y después de ahí, en el número 3, se va a los Estados Unidos, que es ahí donde yo lo conocí. Y el personaje me cayó muy, muy bien. Desafortunadamente, cada vez que algún otro autor lo ha intentado utilizar fuera de Mike W. Barr, no saben qué hacer con él. Y vamos a ver, bueno, aquí tanto como me gustó su primer traje, su segundo traje no me gustó tanto. No tenía problema con las líneas del traje, solo tengo problemas con dos cosas. Los colores, dorado, verde, como que no creo que sea una excelente combinación. Tal vez dorado rojo, dorado negro hubiera sido una mejor opción. Y tan bonito como es la S del símbolo de Superman, hay pocas letras que se traducen bien a ser símbolos para los superhéroes. Y GF, créanme, no se traducen bien. Se ve horrible, en realidad se ve horrible. Si solo tuviera una G, pues ok, lo entendería. Si tuviera, no sé, una G y F, pero de alguna manera u otra unidas, así se ve como el Chapulín Colorado. Parece que es la Che del Chapulín Colorado. Así, no, no más. No me gusta, pero a pesar de este ridículo cambio de traje, me siguió gustando el personaje. Y de hecho me encanta porque cuando le dan este traje, creo que Halo es la que le da el traje. Dice, oh, qué bonito traje, me encanta. Y no solo eso, los colores que escogiste, Gabriel, son perfectos. Porque obviamente el verde tiene el significado de que mis poderes vienen de la tierra. Y claro, el dorado significa lo preciado que deben ser mis poderes para mí. Y en ese momento dice Halo, sí, en serio, porque yo nomás pensé que iba a ser una bonita combinación. Y bueno, como podrán ver, esta es Terra, su media hermana, como es mismo padre, diferente madre, la mamá obviamente era la amante del papá. El traje de Brian Markov, el traje original, era muy, muy, muy similar, mismos colores, mismo cinturón, mismos brazaletes. Y particularmente, igual Terra es uno de mis personajes favoritos, o villanos favoritos, y si algo detesto, al igual que con Metamorfo que haya muerto y lo hayan revivido varias veces, Terra tiene un excelente final a su historia, al final de Judas Contract, y desafortunadamente han resucitado al personaje tantas veces que ha perdido un poquito de importancia en el universo DC, porque ya su muerte, que fue su momento más alto, lo han diluido con cada vez que ella regresa de la muerte. Y aquí tenemos al Barón Bedlam, les he mencionado varias veces que el Barón Bedlam fue el causante de la unión de los Outsiders. No es un buen villano, es un simple dictador común y corriente. Creo que trataban de hacer a alguien estilo Doctor Doom, alguien que llega a un país y quiere conquistarlo. Hasta le pusieron una enorme cicatriz en el ojo para que se viera más malote. Pero en realidad el personaje no le llega a Doctor Doom, no le llega a Red Skull. Y en realidad es un personaje bastante ridículo. Tuvo aparición en el número 1 y 2 de Batman and the Outsiders. Ahí muere. Más adelante regresa un clon de él y después en un especial de Batman and the Outsiders vuelve a aparecer, igual creo que es que como clon. En realidad era un personaje que debió de morir una vez y nunca lo debieron de haber resucitado. Y eventualmente en el número... No, vamos a ver qué número es. Ah. En el número 32 es el último número de Batman and the Outsiders. Creo que finalmente deciden que lo que deben de hacer es regresar a Batman a sus títulos de él solo y obviamente regresarlo a la Justice League, porque obviamente la Justice League es un mejor equipo. Aunque si estoy en lo correcto, en estos momentos la Justice League estaba pasando por su peor momento. Era cuando... Sí, esto fue después del 84, después del anual número... Creo que es el número 4, el número 3, se me olvida qué número de anual es, donde Aquaman separa la Liga de la Justicia y los únicos miembros que se quedan de la Liga de la Justicia son el Hombre Elástico, Elongated Man, Martian Manhunter, Satana, Aquaman, y entran cuatro personajes que cada uno es peor que el anterior. Y obviamente me refiero a Vixen, Vibe, Gypsy y Steel, que ahí el único personaje que en verdad es interesante es Vixen. A mí particularmente me gustaba Steel, pero era muy mal personaje, al igual que Geo-Force. Hay personajes que nomás me gustan y no sé por qué, nomás me gustan. Y básicamente aquí lo que termina sucediendo es que Batman se aleja del equipo porque el equipo quiere regresar a Markovia, porque como les mencioné, el Barón Bedlam regresa de la muerte y quiere conquistar de nuevo, o intenta conquistar de nuevo Markovia, y Batman no se lo dijo. Exactamente, Mr. Incognito, la Liga de los Estereotipos, sin duda. Tenemos a un puertorriqueño, a una chica que es gitana, a una chica negra, a una chica maga, a un, ¿cómo se llama?, a un extraterrestre, a un rey de Atlántida. Así está medio ridículo ese equipo, pero bueno, tiene un lugar bonito en mi corazón porque fue uno de los primeros cómics de la Liga de la Justicia que compré, pero en realidad no es muy bueno. Jerry Conway no estaba pensando correctamente bien durante ese tiempo. Y resulta que, como les estoy mencionando aquí en Batman and the Outsiders, Batman no le dijo a Brian Markov que su tierra estaba en peligro. Brian se pelea con Batman, el resto del equipo apoya a Brian y todos se van a Markovia a liberar a Markovia de las manos del Barón Bedlam. Batman decide no ir y se queda en Ciudad Gótica porque dice: desafortunadamente he estado tan ocupado atendiéndolos a ustedes que no he atendido a mi ciudad natal y mi primera importancia, que siempre ha sido y siempre será Ciudad Gótica. Entonces ahí es cuando se separan y el título cambia y se vuelve The Adventures of the Outsiders. Algo que sucedió un poquito antes de este número es que Jim Aparo se sale del título y Alan Davis empieza a tomar las riendas de arte de este título. Curiosamente, la primera vez que vi el arte de Alan Davis lo odié. Afortunadamente le di una segunda oportunidad más adelante y ahora amo el arte de Alan Davis. Alan Davis es uno de mis dibujantes favoritos. Ahí arriba, igual que Frank Miller, John Byrne, George Pérez, Neil Adams, Brian Hitch, Alex Ross. Adoro el arte de Alan Davis. Y no solo eso, no solo es un excelente artista, es un excelente escritor. Si no me creen, les recomiendo mucho el cómic de Justice League, The Nail, Superboy's Legion. Y también ha escrito varios títulos para Marvel, incluyendo Clandestine X-Men. Ha escrito varios títulos de los Hombres X. En realidad, Alan Davis es un excelente, excelente dibujante y también un excelente escritor. Y me encantaron sus títulos, sus números de Batman and the Outsiders. A mí, digo, no serán los mejores, pero el arte está muy bonito y las historias son palomeras. Y curiosamente, Jim Aparo siguió trabajando en el título de los Outsiders. Aquí fue donde hacen una división extraña que voy a tratar de explicárselas. Este título tomaba lugar a nivel cronológico un año atrás de todo lo que ocurría acá. Por decir, aquí el equipo todavía estaba enfrentándose contra el Barón Bedlam en Markovia. Sin embargo, aquí el equipo ya estaba viviendo en Los Ángeles, tratando de forjar una nueva leyenda lejos de Batman. Y como podrán ver, hay un personaje nuevo llamado Looker, que aún no había sido presentado, ya había sido presentado acá, pero la primera vez que este título aparece, aún no sabíamos quién era Looker. La primera vez que Looker aparece es en Los Outsiders y más adelante en Adventures of the Outsiders descubrimos quién es. Y como podrán ver, si creen que el personaje es como el Barón Bedlam eran malos, cuando se dividen en dos títulos, los personajes contra los que se enfrentaban los Outsiders en Adventures of the Outsiders no eran geniales, pero al menos eran mejores que personajes como The Duke of Oil o el Duque del Petróleo, que resultó ser un robot. Y también se enfrentaron contra la familia nuclear, que eran robots que podían imitar la explosión de una bomba nuclear. No, no, del título de The Outsiders no les recomiendo absolutamente nada. Y también es durante este título que el arte de Jim Aparo empieza a decaer un poquito. No sé si lo alcanzan a ver aquí en la portada. Ya su dibujo no es tan dinámico, ya el físico de los personajes empieza a ser carente y también sus expresiones faciales empiezan a verse comprometidas. Desafortunadamente, esto fue algo que continuó. Aquí empezó la decadencia de Jim Aparo. Y cuando Jim Aparo está dibujando el título de Batman durante la caída del murciélago, se nota clarísimo qué tan bajo ha caído Jim Aparo. Y es una tristeza porque, sin duda, era uno de los mejores dibujantes de Batman. Pero pues creo que la vejez le llega a todos. Y aquí tenemos uno de los números, entre comillas, importantes de The Outsiders. Y es cuando descubrimos que el personaje de la doctora Jace, la que le da los poderes a Geo-Force, es villana. Hay un grupo de robots malos creados por los guardianes del universo. Los mismos que crearon a los Linternas Verdes. Antes de crear a los Linternas Verdes, crean a los Manhunters, que son este grupo de robots que son creados por los guardianes para traer orden al universo. Los robots se rebelan contra sus amos y se vuelven malos. Y lo que terminan haciendo estos robots es que tienen espías en todos los planetas para que traicionen a las personas que ellos necesitan que traicionen en los momentos correctos. Entonces, durante un crossover llamado Millennium, como podemos ver acá, descubrimos que varias personas que están muy cercanas a los superhéroes de la Tierra, en realidad son traidores, están aliados con los Manhunters. Y curiosamente, en varios títulos, el personaje que estaba aliado con los Manhunters era un personaje de muy poca importancia para que de esa manera al final del crossover lo pudieran sacar del título sin necesidad de hacer grandes cambios. Y en el caso de los Outsiders, la traidora era la doctora Jace, que eso obviamente no explica por qué es que a pesar de ser una traidora le dio superpoderes a estos personajes, ¿no? Y curiosamente, aquí tenemos a un personaje que se volvió miembro de los Outsiders durante este tiempo. Su nombre es Windfall. Windfall originalmente era un miembro de un equipo de villanos llamado The Masters of Disaster. Pensé que tenía una imagen de ellos, desafortunadamente no la descargué. Pero básicamente The Masters of Disaster tenían los nombres de diferentes desastres que podían ocurrir en la Tierra. Por decir, había una chica que se llamaba New Wave y su poder era transformarse en una ola gigantesca, en un tsunami. Había otro personaje llamado Shakedown, que su poder era crear como terremotos. Y en el caso de Windfall, su poder era crear aires muy, muy, muy fuertes que te podían tumbar. Ella nunca quiso ser villana, pero su hermana era la líder de los Amos del Desastre, que era básicamente un grupo de mercenarios. Y cada vez que ella podía, trataba de desasociarse de su hermana y de este grupo. Se volvió muy amiga de Halo hasta que eventualmente se aleja de su hermana y se vuelve miembro de los Outsiders. A mí me caía muy bien el personaje, nunca fue muy famoso, el traje estaba horrible como podrán ver, pero el personaje me caía muy bien porque era esta niña que es forzada a ser villana cuando en realidad lo único que ella quiere es ser heroína o al menos no ser villana. Y también otro personaje que se une a los Outsiders durante este tiempo es un hombre llamado The Atomic Knight, Garner Grail. Su origen es un poquito complicado, pero ahí les va. Resulta que la primera vez que conocemos a este personaje, él y un grupo de soldados llamados los Atomic Knights o los Caballeros Atómicos están en un mundo post-apocalíptico lleno de radiación y para protegerse de la radiación se ponen armaduras medievales anti-radiación, se los juro, y tienen aventuras en este mundo post-apocalíptico y De hecho, en vez de montar caballos, montan dálmatas gigantescos, se los juro. Este era un backup en los cómics de creo que DC Comics Presents. O sea, las últimas 8 páginas del cómic eran dedicadas a las aventuras de estos personajes. Obviamente era bastante ridículo y lo que descubrimos más adelante es que en realidad todo era un sueño. El personaje de Gardner Grail se postula para un experimento. En este experimento lo acuestan en una cama, le ponen unas cosas en el cerebro para que él sueñe cómo sería el futuro del universo DC. Y obviamente el futuro que él sueña es un futuro post-apocalíptico donde él se viste como un caballero medieval con un grupo de amigos y pelean por el bien y la justicia. Cuando él lo despiertan de este sueño, él está bastante triste, decide volverse héroe, agarra esta armadura que es un poco moderna, si podemos llamarla eso moderno, un poco medieval y se vuelve el caballero atómico o The Atomic Knight. Tiene un cierto vis científico, es como el Dr. Pym o el Hank Pym del equipo de los Outsiders. Es graciosito, o sea, no es un excelente personaje. A mí me caía muy bien y lo que más me gustó es la amistad, entre comillas, o romance que tiene con Windfall, porque además él es un hombre mayor, está en sus 30, mientras que Windfall es una niña que tiene como 17 años y se me hizo como muy interesante ese romance. Uno de los pocos números que a mí me encantó de The Outsiders es este y desafortunadamente no bajé las imágenes de los números que me gustaron de Batman and the Outsiders y Adventures of the Outsiders, porque hay un número de Batman and the Outsiders donde se enfrentan contra Cobra. Cobra es un personaje que siempre me ha gustado. Cobra es un miembro de. Es el líder de un culto que además también es un grupo de terroristas. Entonces, el personaje de Cobra siempre, siempre me ha gustado. Uno de los co-creadores de Cobra con K. Fue obviamente Jack Kirby. Se enfrenta contra Batman varias veces, se enfrenta contra la Liga de la Justicia, contra la Mujer Maravilla y sin duda se enfrenta contra Batman and the Outsiders en su título anterior. Y aquí se vuelve a enfrentar con los Outsiders, por eso es que hay una cobra acá y aquí hay una calavera, porque es básicamente dos grupos terroristas que son las calaveras atómicas que se enfrentan contra Cobra. Bastante interesante este cómic. Es uno de los pocos de The Outsiders que me gustó. Del otro lado de Batman and the Outsiders habían 2 o 3 números que me gustaron. Desafortunadamente no descargué las imágenes, que creo que puede ser bueno porque como estoy notando ya se me está acabando el tiempo. Tengo como 19 minutos antes de que me tenga que ir y creo que eso me va a dar suficiente tiempo para poder hablar de lo que sucede después del final del título de The Outsiders. Es cancelado el título porque ya poco a poco empieza a perder popularidad y pierde a su dibujante Jim Aparo porque él se va a dibujar el título de Batman. Entonces Mike W. Barr se queda básicamente sin dibujante. Él se pone a escribir el título de The Flash. En realidad no me gustan mucho los números de Mike W. Barr de Flash. Hasta que llega Mark Waid es que el título en serio se dispara. Pero eventualmente, cuando llega toda una ola de nostalgia en los años 90, hay más o menos por donde es la muerte de Superman y el reino de los superhombres, le permiten a Mike W. Barr retomar el título de The Outsiders. Y si ustedes creían que el título original estaba lleno de losers, este título, no tienen ni idea. El arte de Paul Pelletier estaba bastante lindo. Las portadas, como podrán ver, al menos la portada inicial fue bastante bonita, pero el equipo era bastante ridículo. Teníamos obviamente a Halo, a Looker, a Katana, a Geo-Force que aparece acá, y a estos 3 nuevos personajes que son, a ver, primero tenemos a Faust. Faust es un mago, y es un mago así muy al estilo moderno. Como podemos ver, tiene botas de cuero, chamarra de cuero, lentes oscuros y se cree muy cool. Y él es el hijo de este mago llamado Felix Faust, enemigo de la Liga de la Justicia. No sé mucho de Faust y en realidad no leí muchos de estos números. Leí los primeros 2, 3 números, no me llamó mucho la atención el título y ahí lo dejé de leer. Y por eso es que no sé mucho acerca de Faust. De Felix Faust sé un poquito más que nada que es un villano, es un bastante buen villano, se ha enfrentado N.000 veces a la Liga de la Justicia. También obviamente ha sido enemigo de Satana. Tiene como que ligas con unos demonios llamados Abnegasner, Wrath y Ghast. De hecho, si vieron la película animada de Justice League Dark. Hay tres demonios que aparecen al inicio y son los aliados de Felix Faust. Pero de Faust en realidad no sé mucho, excepto de que pues, obviamente es el hijo de un mago, tiene poderes mágicos y es así como que se cree muy cool. Y también tenemos a este personaje que se llama el Tecnócrata o The Technocrat y básicamente es Iron Man. O sea, no hay otra manera de ponerlo, es un industrialista que tiene una armadura que le da superpoderes. Es literalmente Iron Man, la única diferencia es que él es afroamericano y Tony Stark es blanco. Quitando eso, son idénticos los personajes y lo único interesante que sucede con él es que su esposa, que es una cazafortunas, muere en los primeros números y también el personaje de Halo muere y curiosamente esta entidad de energía que estaba habitando el cuerpo de Gabriel Dow salta del cuerpo de Gabriel Dow y entra al cuerpo de la esposa de Technocrat. Básicamente es lo único interesante que el personaje aporta. Nunca más lo volvimos a ver. Y él tenía un asistente que era como su guardaespalda. Su guardaespalda muere cuando se enfrenta a un oso. Por cierto, todos están en Markovia cuando esto sucede. Está agonizante su asistente, está agonizando el oso. Llega Faust y Faust une al oso con el asistente de Technocrat y tenemos el personaje de Wilde con Wylde, Dios mío. O sea, buscaron la manera de escribirlo de la manera más rara para que digas, oh, qué personaje tan interesante. Y es básicamente un oso hombre o un hombre oso, como lo quieran ver. Es básicamente un Ewok gigantesco. En realidad no es nada interesante el personaje y afortunadamente ese título no existió por mucho tiempo. Creo que tuvieron, no sé, 24 números, si eso o menos. Yo leí los primeros dos y dije, Batman and the Outsiders ha sido un título que siempre estará cerca de mi corazón, pero en realidad no merece ser leído. Estas aventuras no merecen ser leídas. Y aquí tenemos, tenemos la próxima vez que aparece el título de Batman and the Outsiders. Y como podrán ver, cambian a todo el equipo. El único personaje que regresa del equipo original es el personaje de Metamorfo. Y obviamente tenemos a Nightwing que está cubriendo el lugar de Batman, pero todo el resto del equipo es totalmente nuevo. El arte de Tom Raimi es una de las razones para comprar este título. Desafortunadamente, el escritor es Jott Winnick y las historias son bastante malitas. Jott Winnick tiene como que la verdadera suerte de haber sido contratado para trabajar en DC, pero carece de todo el talento. En realidad es uno de los hombres más suertudos porque en realidad, no, de todos los títulos que escribió, no puedo recomendar uno como diciendo es un buen título. Por decir, escribió Los Exiles para Marvel y ya traté de leer el primer número y es aburridísimo. Los primeros números de aquí, de este título, leí creo que los primeros cinco y quitando el arte de Tom Raimi y el equipo que me gusta bastante, sus historias son patéticas. También él escribió a Green Lantern, cuando Kyle Rayner todavía era el Green Lantern. Y a mí lo que más risa me dio es que mucha gente decía que Kyle Rayner era el mejor Linterna Verde, pero curiosamente cuando cambió de escritor y Ron Mars deja el título y Jott Winnick empieza el título, mucha gente llegó a la conclusión de que no era tan bueno el personaje. Estaba bien escrito el personaje, pero no era tan bueno el personaje. Y lo mismo sucede aquí. La idea de los Outsiders es buena. El equipo que reúne Jott Winnick es interesante. El artista Tom Raimi es espectacular, pero simple y sencillamente las historias son increíblemente aburridas, que no te llevan a ninguna parte. Entonces, por eso, a pesar de que me estaba divirtiendo con el título y me encantaba ver de nuevo a Nightwing en tono de líder, me alejé totalmente de este título después de como cinco números o menos. Como podremos ver, este equipo nuevo es reunido después de esta miniserie llamada Teen Titans, o que se llama Titans. Totalmente de acuerdo, mi querido Mr. Incognito. Sí, efectivamente, Jott Winnick se vuelve famoso por participar en The Real Life de MTV. Y punto. Es su único momento de fama, porque su cómic de Barry Windham Boy Genius, en realidad, lo intenté leer una vez y dije yo, ¿qué es esto? Pero básicamente, lo que termina sucediendo es que hay dos equipos en este momento en el universo DC, The Titans y Young Justice. Hay una miniserie de tres números llamado The Titans Young Justice Graduation Day, donde ambos equipos se desintegran y cuando se reintegran ya conforman los Outsiders y los Teen Titans. O sea, básicamente lo que termina sucediendo es que los miembros de Young Justice se gradúan a ser New Teen Titans y cuatro miembros de los Teen Titans se quedan para supervisar a estos nuevos héroes. En este caso es Starfire, la nueva encarnación de Raven, Beast Boy, antes conocido como Changeling, antes conocido como Beast Boy, y Cyborg. Se unen fuerzas para guiar las carreras, guiar los futuros de Superboy, Impulse, que se cambia el nombre a Kid Flash, obviamente Robin, Tim Drake y Wonder Girl, y creo que para ese entonces Arrowhead ya no era parte del equipo y tampoco The Secret. Y una de las cosas curiosas que termina sucediendo en el número 3 de Graduation Day es la muerte de Donna Troy. No se preocupen, regresa a la vida próximamente. Obviamente los miembros de esta versión de The Outsiders están conformados por el líder, que es Nightwing. No necesito contarles la historia de Nightwing, yo creo que todos ustedes se la saben. También tenemos a Arsenal, antes conocido como Speedy, obviamente el compañero de Green Arrow. Eventualmente cambiará su nombre a Red Arrow. Tenemos a Thunder. Thunder es la hija mayor de Black Lightning. Ella no tiene poderes de lanzar rayos, pero tiene invulnerabilidad y super fuerza. Curiosamente, también la chica es lesbiana y no tengo ningún problema con eso. Al contrario, se me hizo bastante interesante que quisieran cambiarlo. La primera vez que el personaje aparece es aquí. Entonces, nunca la habíamos visto antes, pero ella es como un personaje delegado. Su papá fue miembro del equipo, ahora le toca a ella. También hablando de hijas de superhéroes, tenemos a Jade. Jade es la hija de Green Lantern, de Tierra 2, Alan Scott. Curiosamente, Alan Scott, después de la crisis en Tierras Infinitas, deja de ser de otra Tierra y nomás vuelve el primer Linterna Verde de la Tierra. Obviamente, su carrera, como todos sabrán, al igual que todos los héroes de la Era de Oro, empieza en los años 40. Él tiene dos hijos, Todd Rice, alias Obsidian, y Jenny Lynn Hayden, que obviamente es Jade. Básicamente tiene todos los poderes de un Linterna Verde, pero los tiene natos. Tiene en su palma derecha, acá, una mancha de nacimiento en forma de estrella, y de ahí viene todo su poder, ¿ok? Después tenemos a este personaje llamado Grace, y básicamente Grace es una amazona de Van Amigdal, si estoy en lo correcto. En realidad no sé mucho del personaje. Las amazonas de Van Amigdal unas amazonas se fueron a la isla Paraíso y otras amazonas se fueron hacia el desierto. Y las del desierto son un poquito más rudas, son un poquito más toscas. Ella obviamente viene de esa tribu de amazonas. Y tenemos ahorita el personaje de Shift. Originalmente pensábamos que era Metamorfo, pero no, efectivamente no es Metamorfo. Es un pedazo de Metamorfo que cobra vida propia y se vuelve parte de los Outsiders. Eventualmente Metamorfo llega a reclamar esta parte de sí mismo, pero cuando descubre que en realidad son dos personas totalmente diferentes con su propia personalidad, Metamorfo permite que estos restos de él sigan teniendo individualidad. Y tenemos el personaje de Indigo, que es una robot del futuro que viene al pasado y ella es la responsable de la muerte de Donna Troy. Después de ser reprogramada, se vuelve parte de los héroes de los Outsiders, pero después descubriremos que todo eso no es verdad. Y, qué lástima, no bajé otras imágenes. Eso es lo que me pasa por andar bajando imágenes un poquitito antes de que empezara el programa. Pues resulta que más adelante descubrimos que este personaje en realidad no es nada bueno, de hecho es totalmente villano, y es una versión de Brainiac. Si estoy en lo correcto, es Brainiac 8.0, y su misión era destruir no solo a Donna Troy, sino a todos los miembros de los Outsiders, la Liga de la Justicia, etcétera, etcétera. Es un, como digamos, vino del futuro para infiltrarse a los Outsiders y de esa manera poder matarlos a todos. Obviamente los héroes la logran destruir y ahí se acabó. Después de eso, hay muchas imágenes que no... ¡Ah! Ya sé qué pasó. Bajé las imágenes, pero desafortunadamente las bajé en .gif. Y cuando bajas imágenes en .gif no las puede leer ¿cómo se llama? Este programa. Veamos si las puedo leer desde aquí. A ver, vamos a ver. Ah, sí, aquí. Aquí las debo de poder leer. Ok. Aquí podemos ver, como les menciono, es este en Brainiac 8.0. Y después de que ese este, título tan, tan terrible de Los Outsiders escrito por, este, por Jude Winnick cesa, regresa el título de Batman and the Outsiders. Como podemos ver, algunos miembros del equipo anterior se quedan, como Thunder y Grace, pero entran nuevos miembros al equipo, como el verdadero Metamorfo, Katana, Martian Manhunter, y por alguna razón le dan entrada a Catwoman. Y obviamente Batman regresa a ser el líder del equipo. Y eventualmente ya cesa de ser publicado en el número 40. Y en verdad creo que no mucha gente se quejó. Durante los nuevos 52 los personajes totalmente desaparecieron. Hasta más o menos el final de los nuevos 52, cuando viene Convergence. Y en Convergence le dan dos números a Batman and the Outsiders. Desafortunadamente no los he leído. Los quiero leer nomás por obviamente... la nostalgia de ver a este equipo junto otra vez, pero en realidad no estoy diciendo que en ningún momento el equipo valga la pena, es nomás un equipo que está muy cercano a mi corazón. Y la última vez que los vimos dentro del universo DC fue en el título que no leí, de Dark Days The Forge, donde en algún momento hay un pequeño flashback de los héroes que nos da la insinuación que en DC Rebirth sí existen estos héroes de los... Este, de los Outsiders, aunque no hemos tenido la oportunidad de verlos aún. Pero bueno, lo único que les tengo que decir es, en verdad, no es para nada el mejor equipo de DC. No son las mejores historias. A mí en lo particular sí me dan un cierto nivel de nostalgia. Sí me hace sentir bonito recordarlos. En ningún momento les recomiendo que compren ninguno de los títulos. Pero... si en algún momento quieren gastar su dinero... aquí están todas las portadas que les quería mostrar. Si quieren gastar su dinero en un título que tal vez no sea el mejor, pero sí les va a hacer sonreír por lo inocente que es, sí les recomendaría que leyeran algunos números de Batman and the Outsiders. Estos son algunos de mis números favoritos. Aquí es cuando se enfrentan a los Amos del Desastre. Como podrán ver, ahí está Windfall. Aquí está su hermana New Wave. Y aquí está Shakedown, que por alguna razón u otra cree que la S y la D en su pecho lo hace verse bien. Aquí tenemos obviamente el origen de Katana, que a mí me encantan todas las historias de origen y por eso me gustó mucho esa historia. Este título en particular son dos números donde Batman y los Outsiders se enfrentan contra Maxi Zeus y los Nuevos Olímpicos. Está bastante bien, está divertidón. A mí me gustó ese. Aquí está el origen de Halo, como podemos ver. Aquí está un recuento del origen de Metamorfo. También les recomendaría ese número. Ese sin duda es uno de mis números favoritos. Cuando Geo-Force se enfrenta a Superman y por poco le gana. Excelente número. Aquí, como les mencioné, hay un número donde se enfrentan contra el personaje de Cobra. Uno de mis villanos favoritos. Él sí se parece muchísimo a Dr. Doom y se lo recomiendo. Aquí está el origen de Looker. Nunca fue un excelente personaje, pero su origen es bastante interesante y de hecho me lo plagié para un personaje que yo inventé. Aquí está un anual, que es el anual número 1, la primera vez que utiliza ese traje Geo-Force, y también es la primera aparición de The Force of July, la fuerza de julio. Les recomiendo ese título, está bastante divertido. Y vamos a ver si tenemos algún número más que no les haya podido mostrar. Creo que sí, por aquí deben de estar. Sí, y ya simplemente le quería mostrar los números que me llamaron la atención de The Outsiders, que es obviamente cuando descubrimos que Shift y Indigo, uno es un robot y el otro es un desecho de un personaje elemental, tienen como que relaciones. Y aquí es como ya les había mostrado esta imagen, que es cuando descubrimos que Indigo es en realidad Brainiac 8.0. Y pues bueno, lo único que les puedo decir es que no será el mejor título del mundo, no será la mejor interpretación de Batman, no será el mejor equipo de Batman, pero sin duda es uno de los que más cercanos a mi corazón yo tengo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar conmigo a través de tu radio online.com.mx y sin duda también a través de YouTube, que es todos los que no saben cuál es mi página de YouTube. Es Comic Manía MX. Recuerden, si no tiene MX, no es Carlos Joy Moisés. Es lo más importante que les puedo decir. Voy a tratar de de seguir haciendo este tipo de cosas, de tener la transmisión en vivo, tanto en audio como en video, y buscar la manera más fácil de poder proyectar las imágenes al mismo tiempo para que esto sea mucho más dinámico y no tenga que ser como lo hice ahorita, que tenía que mostrar mi iPhone. Para la persona, creo que fue Mr. Incognito, sino la persona que mencionó que hay una manera muy fácil de proyectar imágenes cuando estoy haciendo la transmisión. Por favor, si me puedes escribir a la página de Facebook, que como todos ustedes saben es facebook.com/comicmaniamx. Si me puedes mandar esa información, te lo agradecería mucho para que lo implemente la próxima semana. Y como todos ustedes ya saben, si tienen algún equipo, algún personaje, alguna historia de que les gustaría saber más, por favor, pónganme esa información en la página de Facebook y trataré que en un programa a futuro pueda hablar de este personaje, equipo o cómic para que todos ustedes puedan tener como que más conocimiento acerca de este maravilloso mundo de los cómics. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y esta vez les prometo no empezar tan tarde ni tomarme tantos días de vacaciones. Que siga muy bien, adiós.